triste del todo. No me gusta lo que veo, no me gusta formar parte de ello. Quisiera ser una sombra de luces, creando manchas en la pared que observo. No me gusta lo que veo y probablemente vea lo que quiero ver. ¿Por qué gritan? ¿Por qué grito? ¿Por qué lloro? Y al beber el agua sabe a cloro. No soy de aquí ni de allí, pero me importa esto. La escalera de salida está en la ventana y nos espera algo. Aunque lo social haya embargado algo en nosotros, quizás en ellos esté el futuro. Guías para que la raíz rompa el esquema y descame, resumamos en un matiz desmaterializado, lleno de cosas increíbles, y percibir sus motivos gráficos sin explicarlo, porque nadie sabe de qué está formada esta realidad. No es todo conceptual, inventar por inventar. Alguien inventó y se juntó con más para ser y luego inventar. Vino la corriente y le siguió. Alguien inventó. Si espero más me seco, abdico de este puesto. Portal de confusiones, arresto procesal. Juntar la marcha que anda en el perfil y su revés apenas note su sufrir. Hoy como ayer fue distinto, que más, que menos. Y yo qué sé si voy bien por el camino. Quien tiene las palabras, quien habla en el silencio, no se escucha si no estamos atentos. Y todo está caliente, el núcleo tiene brazos. Yo creo en ti, en ellos, en esos que crean. Impulsos infantiles de no ver siempre lo que se espera. Y nos miramos, no conocemos, en alguna otra parte se comprende. Un principio, el ideal es diferente. ¿Y dónde está la gracia si no existe el respeto? La educación, el conocimiento. Aquello que nos hace libres, más libres somos siendo más conscientes de ello. Más conscientes de ello. Señor Esperanto, en las primeras losas, comunicándonos con el interior.